En sus vidas presentes, ustedes están encarnados en la masa encefálica de un ser gigantesco y están trabajando en su parte más densa. Cuando desencarnen, pertenecerán a su cerebro, y desde ahí continuarán trabajando siempre para el ser uno. Continuemos con nuestra historia. El universo que ustedes conocen fue creado por nosotros, con las fórmulas bases del principio único. Nosotros completamos el lado izquierdo de la masa encefálica y del cerebro del ser uno. ¿Por qué decimos que nosotros lo completamos? Ustedes se preguntarán, ¿no estaba todo grabado en las fórmulas desde el principio de la creación? ¿Acaso el lado izquierdo no existía? Existía, mas no estaba organizado, clasificado y ordenado. Nosotros hicimos este trabajo. Se creó la forma hombre con el propósito de colocarla en la realidad densa y hacer de ella un censor. Queríamos tener la oportunidad de descender, conocer, clasificar y ordenar. Con ello logramos el bienestar de nuestro ser uno. Así pudimos sentir que lo que habíamos creado nos beneficiaría a todos, solo que nunca sospechamos que la energía negativa crearía otra realidad y otro principio único, un ser uno negativo. El universo se había dividido en dos partes y ellas luchaban por la supremacía. Eran dos fuerzas antagónicas que deseaban fervientemente prevalecer. Existía un principio único positivo mental que creaba y nutría a las dimensiones superiores y otro principio único creado por la dimensión perfecta que alimentaba a las dimensiones inferiores, una energía que funcionaba con la combustión alciática y otra que lo hacía con la calorífica. Se habían creado dos principios únicos. ¿Cuál prevalecería de los dos? Eso lo decidirían los densificados. Los densificados recuperados en la realidad regular comenzaron a colocarse en los lugares que les correspondían. Llenaron todos los espacios disponibles, hasta que llegó un momento en que la cantidad de recuperados era tan grande que el lado izquierdo de la masa encefálica comenzó a inclinarse y a perder el equilibrio. Este hecho ocurrió por la densidad, el volumen y peso que las energías pensamientos tenían. El desequilibrio ocasionó un desfase entre los densificados y los voluntarios. Estos últimos se encontraban en desventaja, pues eran menos, y al no tener volumen ni peso, no podían acompañar a la masa encefálica. Los voluntarios que se encontraban en el cerebro trataron por todos los medios posibles de equilibrar las dos funciones. Para ello, a toda energía pensamiento que se curaba le infundían el conocimiento universal, acelerando su proceso de aprendizaje. De esa manera, las energías pensamientos curadas pasaban al lado derecho de la masa encefálica. Así pues, la masa encefálica y el cerebro eran nutridos por un solo principio único que se encontraba en el cerebro, el cual era a la vez alimentado por la mente universal. La forma hombre de la realidad regular pudo de esa forma continuar adelante, encajando en los cánones universales de fórmulas y conceptos cósmicos. En la realidad secundaria, el proceso y trabajo fue más arduo y laborioso. Como el lado izquierdo del cerebro se condensó e inclinó más que en la realidad regular, los voluntarios no tenían la capacidad de recuperar tan fácilmente a los densificados para que ellos se curasen. El proceso fue muy difícil. La densidad era mayor, y lograr que las energías pensamientos entendiesen el conocimiento del universo era muy difícil y sumamente lento. Hoy en día ellos superaron toda adversidad y se encuentran trabajando equilibradamente con los dos lados del cerebro. En la realidad primaria hasta hoy en día las dimensiones superiores y los voluntarios continúan tratando de equilibrar, y muchas veces, cuando piensan que todo está en orden, otro virus invade la secuencia y el caos reina nuevamente. Los planos 1, 2 y 3 de esta dimensión continúan con el lado izquierdo inclinado. 503 porque se formó un nuevo principio único.